Este 10 de diciembre se conmemoró en todo el mundo el Día por los Derechos Humanos. A la hora de pensar esta fecha a nivel nacional e internacional, la figura de Eve de Bonafini es ineludible. La fundadora de Madres de Plaza de Mayo falleció el 20 de noviembre de este año, a sus 93 años, dejando un gran legado. Periodistas, militantes y artistas nos comparten algunas palabras en su homenaje. Eve María Pastor de Bonafini nació en Ensenada el 4 de diciembre de 1928. En 1942 se casó con Humberto Bonafini y tuvieron 3 hijos, Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra. La última dictadura cívico-militar secuestró y desapareció a sus 2 hijos varones, una situación que motivó un significativo cambio en su vida y la llevó a organizarse junto a otras madres de detenidos desaparecidos. Ese fue el origen de Madres de Plaza de Mayo. Lucía García Itinson, integrante de Hijos La Plata, recordó el apoyo que siempre expresó Eve hacia las juventudes. Y Luisa Ranz, periodista que trabajó en el área de comunicaciones de madres, resaltó la importancia de su legado. Ella también tenía un espíritu joven, digamos, siempre estaba posicionada desde la rebeldía, entonces su sintonía siempre fue con las generaciones más jóvenes. Y bueno, nos tocó a nosotras y nosotros acá en La Plata, en el contexto en el que armábamos la agrupación Hijos en los 90, bueno, ser esos jóvenes, ¿no? Y esas jóvenes que ella interpelaba. Hoy es un día un poco de orfandad, ¿no? De alguna manera se murió la madre de todos, ¿no? Porque Eve tenía esas características de que la sentíamos madre. Cada uno, cada una la sentía su propia madre también, ¿no? Por esa llegada tan directa que supo construir. Entonces, realmente la tristeza es honda, pero a la vez también su legado es infinito, y creo que, bueno, tenemos el desafío de honrar su lucha, ¿no? Nos toca esa situación de haber sido contemporáneos a Eve, de ser contemporáneos a las madres. Ulises Gorini, autor de la biografía de Eve, Los Caminos de la Vida, también dedicó unas palabras en su recuerdo. En la búsqueda de sus hijos, ellas se politizan y se van naciendo de otro modo. Entonces, son esas madres paridas por sus propios hijos, ¿no? Con esa metáfora que yo te decía, no es una ocurrente simplemente, es una frase brillante, pero es una frase muy profunda en la reflexión sobre cómo ellas evolucionan y crecen políticamente, ¿no? Y no para terminar pensando igual que sus hijos, sino para engendrar un nuevo pensamiento de otro tipo, que busque las utopías, que pelee por una nueva sociedad. Desde las radios que conformamos Farco, compartimos la idea de que Eve fue un ejemplo de lucha por la igualdad de derechos y la justicia social. Y resaltamos que en muchas circunstancias brindó su apoyo a la comunicación popular y comunitaria. Por eso, volvemos a escuchar las palabras que nos dedicó en nuestra última asamblea. A veces la radio es más importante que cualquier otra educación. La radio educa desde que uno tiene 5 años hasta que tiene 95. Cosa que no pasa en la otra educación. Amo la radio. Me parece que la asamblea esta de Farco tiene que tener mucho más prestigio y estar donde correspondería que esté. Porque lo que está haciendo hace tantos años, luchando por una educación para todos, sigan educando, compañeros, porque la radio, si vos querés educación, tenés que apagar la televisión y prender la radio. Es lo único que educa, desde que uno tiene 5 años hasta que tiene 100, 90, sé, cualquiera. Así que los felicito, que no abandonen, que sigan, luchen y peleen. Que las peleas siempre dan buen resultado, no hay que quedarse. Desde Villa Elvira, Ciudad de La Plata, reportó para El Expreso Farco, Radio Futura.